Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado. Por acá te habla Isis Arcila y Antonio Vélez. Y hoy tenemos un programa especial con Dermis Tattoo. Es decir, que hoy estaremos hablando acerca de la banda de rock venezolana de culto, que fue esa banda reconocidísima como Dermis Tattoo. Esta banda fue formada en los años 90 por los ex integrantes de la mítica banda de los 80, Sentimiento Muerto, teniendo como voz y guitarrista líder a Cayallo Troconis, Héctor Castillo en el bajo y Sebastián Araujo en la batería. Cuéntame una historia que haga todos feliz. su primer y único álbum la violó, la mató y la picó. Tranquilo, no se asusten, el título del álbum es así. ¿Cómo será la portada? Exacto, es una cosa rara la portada. Sé que varios hemos visto la portada por allí, es un, o sea, tipo diseño 90, una cosa rara, un poquito de pistolitas y una muñeca ahí toda rara, no sé. Ok, este álbum fue lanzado en 1995 en Argentina, perdón, grabado en Argentina y lanzado en la escena underground de Caracas, donde sus letras hablaban claramente sobre el país, la sociedad, pudiendo hacer reflexionar a cualquiera que pudiese escuchar su música con características urbanas, oscuras, acompañadas con sonidos funk, punk, grunge y hard rock. O sea, sonidos justamente de la época que estaban sonando en ese momento, no sé, quizás estaban influenciando por Nirvana, Pearl Jam, toda esa gente, ¿no? Toda la movida de esa época, sonidos que eran típicos para aquellos momentos. Exacto. Muy bien, esta banda ha sido una influencia importante entre los músicos de la escena del rock venezolano, ya que marcaron un antes y un después en el estilo de composición, escena en tarima, forma de canto y reverencia social que pueden apreciarse en cada una de sus líricas y fácilmente identificable como rock caraqueño venezolano, junto a la gran admiración de su líder, Cayayo Trocones, quien lamentablemente fallece en el 99. Es decir, que de aquí viene la influencia de la mayoría de las bandas caraqueñas con ese toque, con ese estilo. Así es. O sea, es normal, como que todo el mundo se influencia uno del otro y así continúa la tradición. Ah, sí mismo. Es que hay una cantidad de bandas que son que justamente se fueron de esa misma línea. Cuando nosotros sacamos este programa especial acá en Rebobinados Podcast, estábamos conversando al respecto. Yo no recuerdo una banda, a ver, alguien que me corrija, por favor, pueden hacer comentarios a nosotros. No recuerdo una banda que haya estado con este estilo musical de Dermistatú antes de Dermistatú. No lo recuerdo. Se subió Sentimiento Muerto. Ellos formaron los integrantes de Sentimiento Muerto de Dermistatú y a partir de ahí recuerdo esa línea musical, esa línea de composición de las bandas, principalmente las caraqueñas. Ah, sí, ya sabemos dónde es Sentimiento Muerto. Ajá. Pero el primero. Así mismo. Y bueno, hemos llegado al final de este Rebobinados Podcast, el programa especial dedicado a la banda Dermistatú, una gran banda que conocen muchos. Y bueno, que hasta hoy en día sus temas han sido y seguirán siendo sonadísimos en la radio, hasta hoy en día, en cualquier radio en Venezuela. Y obligatoriamente que debemos escuchar parte de la historia de nuestro rock en Venezuela. Así es. Chao, chao. Nos vemos el siguiente sábado.